viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, la radio libre del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Esta noche os traemos una cosa especial, esta es una noche especial, una noche de viernes especial. Vamos a hacer un programa de las mujeres y la música. Tenemos con nosotros a María, la actual cantante de Jardín Infierno, que nos trae un montón de buena música para comentar y charlar esta noche de viernes. ¿Qué tal, María? Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bien hallada. Y al final del programa vamos a tener una sorpresa, porque con ayuda de un ayudante, que son los que ayudan los ayudantes, se van a echar aquí un acústico, un par de cancioncitas en Irola Irratia, así que listos para disfrutar. Bueno, la primera canción que nos traías era una canción de Janis Joplin, ¿no? Eso es. Cuéntanos, cuéntanos un poco qué es lo que nos traes. Pues os traigo One Night Stand, que bueno, no es una canción muy conocida de Janis Joplin, bueno, no será de los grandes éxitos como puede ser Bison Bajar o Me Over o muchas más, pero es una canción, a mí especialmente me gusta mucho, en su día hice una versión hace mucho tiempo, y luego es una canción que habla un poco de... Janis Joplin siempre hablaba de sus amores y de pues, la vida que llevaba un poco así, ¿no? De la pérdida, digamos, entre comillas. Y bueno, así le echaba el sentimiento cantando, claro. Llevas una camiseta de Janis Joplin. Eso es, también, sí, sí. De la Big Brother Band, sí. Y que además, casualidades de la vida, Carlos me regaló este disco en un cumpleaños. Ah, mira. Carlos es el ayudante que va a ayudar a tocar el acústico, es el Carlangas, ya conocido por todos y todas los desesperados y desesperadas que nos escuchan. Y bueno, eso, habla One Night Stand, en realidad quiere decir, es como, el polvo de una noche o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Janis tenía mucho de eso, tenía mucho amor que dar, pero se le escapaba en una noche, entonces... Por eso, la canción. Qué bonito. Pues vamos a escuchar One Night Stand de Janis Joplin. Come on strong and try to make your play. Just because we love tonight, Euskal Irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Seguimos en esta noche de viernes con María, en este especial de las mujeres y la música. ¿Qué más nos traes? Hemos escuchado antes la canción de Janis Joplin y creo que nos traes algo sí, que... Aretha Franklin. Algo que nos va a fascinar a todos. Sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar de Aretha? Pues Chain of Fools, otro gran temazo de Aretha Franklin, la reina del soul para mí. Y bueno, gran pianista, que eso se quedó como... Parece que mucha gente no lo sabe, pero era una gran pianista también. Aunque aquí creo que solo nos va a cantar. No, bueno, no creo, no, lo sé, que aquí solo canta. Pero bueno, es una anécdota también. Eso es, pues vamos a escuchar Aretha Franklin, Chain of Fools, algo así como las cadenas de la locura, sí, o algo parecido, sí, ¿no? No, sí. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Aretha Franklin con Chains of Fools y estamos aquí con María de Jardín Infierno. Cuéntanos, ¿qué más nos traes esta noche de viernes en este especial de mujeres? Pues ahora viene también otra grande, como todas, Billie Holiday. Bueno, pues de Billie Holiday, ¿qué vamos a contar? Pues que en los tiempos cuando ella hacía música, pues era bastante difícil para las mujeres y ella, viniendo de lo más bajo, digamos, consiguió hacerse un hueco y ser la más grande, de hecho, en esa época. Y pues era otra Janis Joplin también, ¿no? Pues canta con todo el sentimiento, que al final eso es lo que es la música muchas veces, lo que es cantar, ¿no? Un instrumento se afina, la voz también se afina, pero lo que te corre por el cuerpo se expulsa por ahí también de otra manera, y Billie Holiday lo hacía muy bien. Show. and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. Seguimos en este especial de mujeres con María. María, que eres la cantante de Jardín Infierno, ¿no? Sí. Uh-huh. Un grupo bilbaíno que, por cierto, es de aquí, del barrio, de Irala, sí, ¿no? Sí, de Irala, sí, son de Irala. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que estáis tocando? Pues, hombre, es un grupo que lleva ya muchos años y tiene un disco, de hecho. Y, bueno, han pasado, pues, es como una gran familia, ¿no? Han pasado, pues eso, gente, o sea, han pasado cantantes, quiero decir. Ellos, Ricard, Luis y Juanjo, son los que, digamos, el trío de ases que llevan ya muchos años tocando desde que eran adolescentes y han tenido varios grupos. Bueno, luego se consolidaron como Jardín Infierno y entró, pues, la primera cantante, no sé si la primera cantante fue Virginia, luego fue Alain y ahora estoy yo hace un año, un poco más de un año. Y bueno, estamos también con Luis, otro guitarrista, porque antes estaba Arcaich, que tocaba el teclado, y bueno, pues cambiamos el teclado por guitarra. Ahora intentamos hacer un rock más guitarrero, ¿no? O sea, queremos cambiar las cosas porque somos, ahora hemos dado un, pues queremos dar un paso y hacer la misma música, pero pues no sé, madurándonos, ¿no? Cada uno, también nosotros venimos de otros grupos y tal, y bueno, y ahora estamos para grabar un disco. Estamos dando bolos. Va a ser el segundo disco, ya tenéis uno antes. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el primer disco? Pues yo ya no sé lo que queda mucho de aquel disco tampoco. Yo sé que hay alguna copia y bueno, me imagino que... Está agotado. Que se podrá pedir y ahí está, eso está claro. Bueno, pues si alguien lo quiere, que escriba al Facebook de Blues on the Rocks. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Qué tipo de música es? Porque esta noche no nos has traído nada de Jardín Infierno, pero un poco, ¿qué estilo es el que tenéis vosotros? Bueno, no he traído porque no estamos el grupo y el grupo somos todos. Y cuando yo, vamos, eso es así. ¿Qué tipo de música es? Pues es rock, ¿cómo te diría yo? Es un rock setentero. Y claro que tiene muchas notas ochenteras, porque pues nos gusta el heavy, nos gusta el rock sureño, entonces lo mezclamos todo, porque pues al final es lo que hemos mamado y es un poco así, pero es rock and roll a tope, eso sí. Muy bien, pues otro día queda pendiente que venga aquí el 100% de Jardín Infierno, sí, y hacer un acústico y un montón de macarradas aquí en la radio. Mientras tanto, vamos a escuchar en este especial de mujeres una canción de Etta James que se llama At Last. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is long. Skies above are blue, my heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I Qué bonita canción de Etta James. Oye, María, ¿y tú que cantas en Jardín Infierno? Al final, este mundo de la música y del rock es un mundo más masculino que femenino, y hay mujeres que cantan, y hay muchas mujeres que cantan muy bien, pero digamos que mayoritariamente es un mundo de hombres, podríamos decir. ¿Cómo es cantar siendo una mujer, y cómo, si te encuentras algunas dificultades específicas, o cómo te sientes tú? El grupo de Jardín Infierno entiendo que es mixto, que hay hombres, que hay mujeres, ¿no? Sí, bueno, son todos hombres y yo soy la que canto, sí, la única mujer. Sí, bueno, es verdad que es mayoritariamente masculino, digamos, y bueno, sí que es verdad que cantando sí hay más mujeres, digamos, que siendo guitarrista o siendo bajista o siendo batería, que realmente es eso donde carece bastante. Y parece ser que ahora hay mucho más que hace 20 años, ¿no? Pero sigue siendo bastante minoritario. Pero bueno, ya nos estamos haciendo hueco y no es raro tampoco. Sobre todo a la voz, ya te digo, no es raro. Igual la guitarra es raro, y aunque eso sí que es extraño, aunque una chica toque muy bien la guitarra, como puede ser Ana Popovic o Aurora Altrán mismamente, ¿no? De Taures Zurdos, sí que se les ve como, bah, sí, toca muy bien, pero me gusta más Eric Sardinas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Como, claro. Pero bueno, Sí, poco a poco y ya no es extraño, ¿no? Eso es lo bueno. Yo me acuerdo cuando compraba la Kerrang cuando tenía 15 años, iba a la sección de discos y el logo de los discos era una tía en sujetador. ¿Sabes? Que dices, va, sí, muy bien, ¿no? Pero ¿qué me estás queriendo vender? ¿Qué es esto? ¿No? Hay una utilización de la imagen de la mujer en el rock también, ¿no? Como en tantas otras cosas. Eso es, bueno, sobre todo en el heavy era más cañero todavía. Claro. Pero bueno, sí, poco a poco. A mí me viene a la cabeza con eso que decías de las grandes guitarristas. Hay una canadiense que se llama Annie DiFranco, no sé si la conoces. Sí, sí. Grandísima, hemos puesto alguna vez alguna canción en el programa. No es muy conocida, pero vamos, escucharla porque es una grande. Vale, pues vamos a seguir en este especial de mujeres y vamos a escuchar una canción de Four Non Blondes que se llama What's Up. Top of my lungs, what's going on? 5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Qué bonito. Sí. Bueno, pues ahora viene un tema de Eva Cassidy, Fields of Gold, que bueno, es una versión de Sting. Y bueno, Eva Cassidy se hizo famosa después de fallecer, que murió de un cáncer de piel a los 33 años. Y pues era una forma de cantar especial. Esta canción además es de un directo en un bar. Ella es de Washington, no sé si era allí, la verdad. Pero toca la guitarra y canta ella y la verdad es que te pone los pelos de punta. Cantaba de una forma especial, tipo como Nancy Wilson o una cosa así. Uh-huh. Pues vamos a escuchar la canción, que como dices es una versión de Sting, ¿no? Uh-huh. Se llama Fields of Gold, algo así como Campos de Oro, bueno. Campos Dorados, uh-huh. De Eva Cassidy. As you lie in fields of gold. folly. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Cosa más bonita de Eva Cassidy que nos ha traído María. Y seguimos en esta noche de viernes en Irola Irratia en el 107.5 FM haciendo radio, acompañándote con una hora de buena música. Y alguno, alguna de las que nos oyen por ahí pensará, ¿qué hostias hacen estos tíos ahí que ni les pagan ni nada y se pasan ahí la vida en la radio haciendo cosas? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es eso de hacer radio? Y eso decimos nosotros, ¿por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MTT a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio en Irola Irratia, en la radio libre que emite en directo desde el barrio para toda la galaxia. ¿Qué tal, María? ¿Qué más nos traes esta noche? Pues ahora vamos a escuchar un tema, bueno, un temazo para mí, de Lauryn Hill, y es un acústico que hizo en MTV. Y bueno, es súper curioso que yo, bueno, nunca había visto a Lauryn Hill tocando la guitarra y la toca de una manera muy especial, toca como 4 acordes o 5 para todas las canciones, tiene un ritmo que flipas y bueno, esta canción, quitando el ritmo y eso porque es bastante lenta, pero bueno, vais a ver que tiene un mogollón de groove ella y... Y bueno, es una canción que vais a notar que a la mitad de la canción y al final sobre todo se emociona de una manera cojonante, que se pone a llorar, pero es pasote el rollo que le echa. Y bueno, a mí es que es una cosa que yo también lo vi en la tele, ¿no? Lo vi en DVD y me impresionó, pero es que escucharlo, o sea, te transmite todo también. Qué bueno, pues vamos a escuchar una canción de Lauryn Hill que se llama I Gotta Find Peace of My Mind, algo así como que encuentro la paz en mi mente, ¿no? Pues nada, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Lauryn Hill. I gotta find peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible, but I know it's possible. He says there's no me without him. Please help me forget about him. He takes all my energy, trapped in my memory, constantly holding me, I need to tell you all the pain he's caused. I need to tell you I'm undone because impossible. He says it's impossible without him, but I know it's possible to finally be in love and know the real meaning of a lasting relationship, not based on ownership. I trust every part of you, 'cause all that you say you do. You love me despite myself. Sometimes I fight myself. I just can't believe that you would have anything to do with someone so insecure, someone so immature. Oh, you inspire me to be the higher me. You make my desire pure. You make my desire pure. Just tell me what to say. I can't find the words to say. Please don't be mad with me. I have no identity. All that I've known is gone. All I was building on. I wanna walk with you. How do I talk to you? Touch my mouth with your hands. Touch my mouth with your hands. Oh, I wanna understand the meaning of your embrace. I know now I have to face the temptations of my past. Please don't let me disgrace. Will my devotion last? Now that I know the truth, now that is no excuse keeping me from your love. What was I thinking of? Holding me from your love. What was I thinking of? You are my peace of mind. That old me is left. Free. He's my peace of mind. He's my peace of mind. What a joy it is to be alive, to get another chance, yeah. Every day's another chance to get it right this time. Every day's another chance. Oh, what a merciful, merciful, merciful God. Oh, what a wonderful, wonderful, wonderful God. Oh, what a merciful, merciful, merciful, merciful, merciful. What a wonderful, wonderful, wonderful, merciful. Merciful, merciful, wonderful. Merciful, wonderful. Realmente emocionante, como decías tú, ¿eh? Muy, muy bonito. Lauryn Hill, habéis escuchado. I got a thin piece of my mind. ¿Y qué más? ¿Qué más nos traes? La verdad es que estamos poniendo un musicón que, vamos, nunca en Irola y Ratia se había escuchado música tan buena. No, mentira, que se van a enfadar conmigo los demás programas. Que estamos poniendo una música buenísima. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes esta noche? Pues ahora va a sonar Norah Jones, Lone Star. Y bueno, pues es una mujer que tiene, bueno, se ha hecho famosa, mucha gente la conoce, ¿no? Tiene una voz, pues eso, que llena mucho. Y es una canción muy sencilla, o sea, igual estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de igual en Norah Jones otro tipo de canciones, y he traído esta porque como ya bastante gente la conoce, pues para que se oiga otro tipo de bueno, no es que registro, ¿no? Pero es una canción extraña, sí. Yo hice una versión con Mari Carmen Solinis, que es una gran cantante que toca en un grupo que se llama Confusion, y la hacíamos a dos voces porque tiene una parte que es a dos voces en la segunda parte de la canción. Y es muy guapa la canción, a mí me gusta. Queda prometido entonces que un día nos traes esa versión, sí, para que la pongamos en Blues on the Rocks. Vale, pues vamos a escuchar Norah Jones con esta canción que nos dices de Lone Star, ¿no? Lone Star, where are you? Out tonight, it's feeling, I'm trying. I think that I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I'm willing to go. Pick up the stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. Thank you. Qué bonito. Tenemos nosotros aquí a María en este especial de mujeres, pero ella va a tocar un acústico al final del programa y para ello ha traído un ayudante que es el Carlangas, que ha venido ya 70 veces a este programa y que está con unas ganas, echándonos la bronca. Grande, Carlos. Con unas ganas de decir algo que de esta canción que acabamos de escuchar, que aquí tienes el micro abierto, por fin. A ver, estaba yo aquí preparando el tinglado aquí para lo que vamos a montar y estaba escuchando a Nora Jones y te comenté lo de que su padre es Ravi Shankar, el gurú del sitara que tocaba con George Harrison, que montaron aquel mítico concierto de Bangladesh y todo eso. Y también es hermana de Anushka Shankar, que también es música. Pero claro, no lleva el nombre y hay gente que no sabe el dato, pero sí, hay vínculo ahí musical. ¿Cómo? Famosa en su casa a las horas de comer, digo. Sí, sí, pero bueno, que muy buena Nora Jones. Buen dato, buen dato. Muy bien, pues seguimos en esta noche de viernes con este especial de mujeres. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Y seguimos con algo que nos traes de Joss Stone, Karma. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué es esto que vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar está en el estudio grabando la canción. Bueno, lo han hecho la mezcla de puta madre y es una pista de audio como Dios manda, ¿no? Pero bueno, pues es un poco es una canción que sacó y se ve el pedazo bozarrón que tiene. Es una cantante que se la comparó en su día con Janis Joplin, que para mí no tiene mucho que ver, pero sí que es el rollo de poder sacar ahí todo, ¿no? Y es una canción que es pasote en ese sentido. Bueno, pues vamos a escuchar Karma de Joss Stone. Just a little bit stronger, baby. Could've made it last a little bit longer, maybe. Could've made it on my own. I should've just let you go. I should've been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. I saw what I saw. Come as your master. And you're the bitch. Could have been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are on and off for me. You could have tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. And I saw what I saw. Yes! You're listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. This is Blues on the Rocks. Si estás escuchando el especial de mujeres y no se puede hacer este programa especial de mujeres sin poner una de las más grandes, sin poner a Nina Simone. Esto que vas a escuchar se llama Feeling Good, algo así como sintiéndote bien. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Qué gran programa que nos está quedando. Nos estamos acercando al final del programa, ¿no es así, María? Sí. Sí. Sí, eso es. Entonces, hay una promesa por ahí de hacer un acústico. Sí. Entonces, María, apoyada aquí por el ayudante ayudador, que es el Carlangas, van a tocar una canción. Que vaya afinando por ahí. Van a tocar una canción en acústico. Cuéntanos qué canción es la que vais a tocar. Pues vamos a tocar un tema de Taures Zurdos. La cantante Sara Beltrán, así ya que estamos hablando de chicas en el rock. Y bueno, a mí es la que más me ha inspirado desde que era pequeña. Y bueno, pues vamos a tocar el Lo Predijo, que es de un disco que se llama Árido. Y ahí vamos. Pues sin más, vamos a quitar a Nina Simone, que si no nos da tiempo, y vamos a escucharos en este acústico esta versión de los Taures Zurdos. Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. Pues todo el mundo atento, porque esta es María en acústico. Él lo predijo, una versión de los Taures Zurdos. Predijo, y mientras digo con su pelo flangelaba el aire, la flower power se marchitaba y el comercio lo aprovecharía. Él lo predijo y muchos chicos seguían perforándose los brazos. El rock and roll animal rugía en sus venas de cerebros accesibles. Esa araña atrapa insectos en sus hilos. Aquel puñado de notas torcidas era la banda sonora de mi vida. No, no recuerdo ni fechas ni nombres, ni tan siquiera algunas caras. Forman parte de viejas heridas y para mí están cerradas. Thank you. brazo elevaba el aire, la flower power, se marchitaba y el comercio no aprovecharía. Él lo predijo y muchos chicos seguían perforándose los brazos. El rock and roll animal crujía y en sus cerdas de cerebros accesibles. Qué bonito. Hasta la semana que viene, gente. Precioso.